Aleluia! Oh, io sto camarão. Na colinga to bonze na nzambe ngonga oyo. Tole bana e kati na biso azala mokonzi. Kati na biso azala nkolo. Poto bonze la ina mitema na biso na bomo ina biso. Aleluya. Yawe tobele mi pembeni na yo. Na olinga tango nzembo ezo yemba to mizongi sakati na biso. Totala lolenge ya bomo ina biso. Tozo yemba pe tozo lo bana e kolo. Ndimanga liboso na yo. Po ete nzembo ezo lo bato ye liboso na yo. Lo bana nzambe ndimanga liboso na yo. Soko zana likambo ezo pekisa yo. Opusa na pembeni na nzambe lo bana elimbisa nga kolo. Aza nzambe na mawa akolimbisa. Oh, kwengile na mwana pate Wanako sanjola Kumbusu ya mbukuli samani boso na yon Wanako tatola Mbusu na mbukuli ya mboto Tema na mbukuli ya mboto Mbusu na mbukuli ya mboto Mbusu ya mboto Ya mama sanjoli Mbukuli ya mboto Ya mbukuli ya mbukuli ya yesu Sepera na mbukuli ya mboto Mbukuli ya mboto Mbukuli ya mboto Tike zozo wa bisika kukunja Alléluia. Merci Seigneur d'être présent ce soir au milieu de ton peuple. Merci d'être là pour accueillir ce moment de bonheur. Oh, Alléluia. Reçois notre adoration, Seigneur. Accepte l'offrande de nos cœurs répandue devant ta face. Reçois notre louange. Agrège l'expression de notre gratitude. Oh, nous t'aimons, Rabbi. Reçois notre adoration. Alléluia. Reçois notre louange. Ton trône. Et quand les saints te lèvent, tu te lèves. Et quand les saints t'acclament, tu te lèves pour agréer l'adoration qui te revient. Hosanna. Alléluia. Reçois notre adoration.